Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. ¿Qué tal? Queridos radioescuchas de esto que es su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que lo recibe con los brazos abiertos en este nuevo año 2024. Estamos muy, muy, muy contentos de iniciar la temporada de este año, que bueno, pues tenemos una muy larga lista de personajes que vamos a entrevistar. Estamos viendo cómo darle un giro a esto para que pues lo mantengamos vivo, para que la gente se suscriba. No olviden suscribirse al canal, ya nos falta como muchos millones de horas de vistas para poder monetizarlo, pero bueno, no perdemos la esperanza de algún día arrancarle unos pesitos al capitalismo salvaje. Y bueno, quiero darle la bienvenida, ahora que está tan cerca el maestro Boom, tan cerca de Tuntunlandia, no lo he podido ver. Y ya mejor sus amigos le van a hacer una fiesta antes de que yo pueda verlo. Pero bueno, ya no está en el Monterrey canadiense, ya no está allende la frontera, está en la mismísima Condesa, el rey de la Condesa, Antonio Bunt. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Así es. Pues es que no te quieres salir de Tuntunlandia, te pones bien fresa. Entonces, pues por eso no nos hemos podido ver, pero ojalá... No entremos en detalles porque el sobre lacrado con mi invitación no ha llegado. Entonces, no entremos pues, en bueno, detalles. Ok, pues bueno, sí es, así es, estoy de visita aquí en México, entonces, pues me da mucho gusto estar aquí en la ciudad. Y pues está bastante interesante ver cómo ha cambiado en año y medio. Y pues bueno. ¿A poco tanto tiempo tiene que no venías? Sí, de hecho ven desde agosto de 2022. Que de ¿Y hecho, Hierbita? Fue... ¿Qué desobligado me pareces? ¿Hierbita qué? Hierbita está viéndome. De hecho, en este momento está Hierbita viéndome con ojos de pocos amigos. Entonces, sí, así es. Contando las horas porque ya te vas a ir de regreso. Exacto. Pero pues bueno, qué hierbita. Así es esto de la academia y de las cuestiones que no podemos cambiar. Muy bien, pues vamos a darle la más cordial bienvenida a este primer capítulo del año a un personaje al cual le tenemos mucho aprecio. Pues ahorita platicamos por qué, pero bueno, es un personaje que como me gustó cómo se presentó en el previo de este podcast. en la resistencia experimental de Poblana. Entonces está maravilloso porque, de hecho, se puede decir que casi el primer taller que dio Ultracinema fuera de la Ciudad de México lo dio él en aquel 2017, cuando estábamos coqueteando aún con la idea de... ya teníamos todo listo para irnos a Puebla y a Cholula, de la mano de Iraís Fernández. Ella nos hizo favor de coordinar un taller al cual yo no pude ir, pero pues las fotos nos dijeron que estuvo maravilloso y qué ganas de haber estado allá. Pero bueno, lo tenemos acá presente pues porque nos va a platicar de un cortometraje que estuvo, que casi de último minuto, así como que ya estaba el reloj sobre la hora, y logró inscribirlo a la edición pasada de Ultracinema, nuestro querido Josué Hermes. ¿Cómo estás, Josué? Hola, hola, Michelle. Hola, Maestro Boon. Muchas gracias. Muy contento, ¿no? No sabía en realidad que era como el primer programa del año. Está buenísimo, un honor. Muchas gracias por la invitación. Y pues muy contento de estar aquí en el podcast más pirata de las redes. Está buenísimo. Como dicen las marchantes, que tengas buena mano, ¿no? Que sea ya cuando es la primera venta, le dices que tenga buena mano. Entonces, que tengas buena mano para que este año sea maravilloso para el podcast. Y sí, insisto, le tenemos mucho aprecio porque precisamente este taller fue el primero que dimos como Ultracinema, ya cuando adoptamos la militancia itinerante. Y eso nunca te lo podré agradecer lo suficiente, José. Pero bueno, pues ahora estamos... Dime, Josué. Justo que no me acordaba, sí, es un bonito recuerdo, sí, en el 2017 que dimos ese taller de cine hecho a mano en Super 8, y pues uh-huh. Justo desde entonces andábamos ahí con, igual como, pues resistiendo, ¿no? Integrándonos al mundo del experimental, y pues ahora completamente entregados a la resistencia aquí en Puebla, tratando de compartir sobre todo, ¿no? Y pues gracias. Sí, es un bello recuerdo. Sí, no, estuvo fantástico. Todavía no sabíamos ni qué onda con nada, ¿no? Del festival. Pero ir ahí bien prendida, que ahorita anda en otro mundo. Ya la vi ahí medio disfrazada de duendecillo, de no sé, extraterrestre. No sé, anda en otro canal. Ya la perdimos, pero bueno, le guardamos también un aprecio enorme a Iraís, porque bueno, fue la que nos abrió las puertas a la itinerancia en aquella mítica ocasión cuando estuvimos en Puebla y en Cholula. Y pues bueno, lo que nos trae acá es pues tu participación en la pasada edición del festival con este interesante cortometraje Engrama, que por ahí en el promo se me fue una letra y le pusimos Enneagrama, pero no lo vamos a corregir, se llama Engrama. Cuéntanos, Josué, ¿qué onda con Engrama y por qué se llama así y todos los misterios y secretos alrededor de esta pieza? Pues, a decir verdad, creo que tiene que ver mucho con probablemente la historia incluso del Festival Ultracinema, ahorita que recordabas el 17, porque me acuerdo que yo acudí, si no mal recuerdo, al 18, que fue en Jalapa, lo cual fue una experiencia súper padre. Es un festival, Ultracinema, considero uno de los festivales más lindos y acogedores en México. Y pues que justo ahí conocí a Maestro Boom, de hecho. me acuerdo que justo había, ahorita había varios trabajos que recopilaban materiales, y pues desde ahí salía la inquietud, ¿no? Resulta ser que justo cuando yo me acerco al cine de Super 8, ¿no? Con los proyectores de Super 8, y que logro levantar un proyecto a partir de un apoyo estatal que aquí en Puebla se llamó las becas de innovación artística por parte de Secretaría de Cultura de la Ciudad de Puebla. Recuerdo un viejo material casero, familiar, ¿no? Es un viejo que yo había visto por ahí de niño y que no sabía muy bien de qué se trataba. Y justo cuando ya estaba a mitad del proyecto con los Super 8, de repente me acuerdo, dije, esto, encuentro los cartuchos chiquitos. Y digo, yo me acuerdo que había visto alguna cosa así, ¿no? Entonces le pregunto a mi madre, y ella me lleva me dice, sí, claro, pues ahí está, en un cajón, ¿no? Ahí olvidado, porque pues no había visto ese material desde hace mucho tiempo, ¿no? Y dije, a ver, presta para acá, ¿no? Y entonces me doy cuenta que efectivamente es Super 8 y digo, bueno, pues hay que verlo, ¿no? Y entonces lo monto en el proyector y lo observamos, ¿no? Y era un bonito recuerdo familiar de cumpleaños de mi hermana cuando cumplió 3 años, y en donde justo sale mi mamá, bueno, sale mi hermana, mi mamá, por ahí un tío, una tía también creo, y casi al final, porque de hecho justo yo le llevo 3 años a mi hermana, y casi al final salgo yo en la panza de mi madre. Salgo yo en la panza de mi madre. Y son justo como estas conexiones que uno hace de por qué te gusta y por qué te gusta y a qué, por qué te dedicas a esto que haces, ¿no? ¿De dónde sale? Eso es como muy importante. Y encontrarlo fue muy hermoso, muy bonito. Y justo cuando estaba en el festival en Jalapa, en Ultracinema, decía, bueno, es que yo tengo ese material, ¿no? ¿Qué puedo hacer con él, ¿no? Y la verdad, salí muy entusiasmado y mi intención era que para el 2019 yo lograra ingresar un material, ¿no? Con un material experimental con eso. Lo cierto es que pues tardó muchos años más, ¿no? Como en procesar como esta información y aceptar y descubrir qué podía hacer con ello, ¿no? Y de hecho, otra de las cosas que hago es me dedico al entrenamiento de la danza contemporánea y justo estaba haciendo el año pasado ya como mis primeras prácticas de creación coreográfica. Y justo estaba como a mitad de eso, porque estaba con una coreógrafa, de hecho, que me estaba ayudando, pero que también es bailarina, y entonces estábamos con unos masking, estábamos creando unas líneas transversales, utilizando el cuerpo, y estábamos en ese montaje, cuando en algún momento llegó como la visualización de estas líneas, ¿no? Que se configuran para crear recuerdos, vaya. Y pues el pensamiento y la búsqueda surgió en este análisis de, bueno, pues es que nosotros recordamos muchas cosas, pero esas cosas empiezan a ser un tanto borrosas y un poco que pasan más por tu imaginación que cómo realmente sucedieron. Porque la memoria falla, ¿no? Porque justo esas conexiones neuronales se van perdiendo, se van intercambiando y la memoria es algo como que ya no te acuerdas exactamente cómo ibas vestido o qué estaba pasando, sino que empiezas a rellenar con un montón de cosas y palabras cuando las mencionas o cuando las intentas recordar y vas rellenando huecos, pero mucha de esa información que se está transmitiendo de forma neuronal, pues se ha perdido o no tienes acceso a ella. Y bueno, fue así que surgió Engrama, ¿no? Como esta posibilidad de estos recuerdos un tanto extraños, porque todo el material es el único rollo, ¿no? De 3 minutos de este cumpleaños y de unas escenas pequeñas en donde están afuera de la casa de mis padres y de cómo juega con nosotros la memoria, ¿no? Y todos los datos que conformamos. Entonces, son estas líneas que observamos y que no acabamos de definir qué son realmente. Y de repente, en algún segundo, logramos construir una idea, ¿no? Un recuerdo. Y esa es la imagen que se queda, ¿no? Esa es la imagen que se logra alcanzar y que se logra definir. Y que logramos rescatar. Todo esto en una especie de catarsis también, porque, bueno, actualmente mis padres están divorciados, y bueno, hay una especie como de ruptura familiar y de procesos familiares que tanto turbios. Y entonces, bueno, pues él sentía que este proceso era una especie como de sanación, de buscarnos, porque nosotros como integrantes de esta familia, tratar de encontrarnos a nosotros mismos y perdonar las cosas que sucedieron, de cómo sucedieron o cómo recordamos que sucedieron, sin realmente estar muy seguros o muy seguras, en el caso de mi madre y mi hermana, de eso que sucede, de eso que aconteció durante muchos años y que bueno, pues esto, la memoria sí hay que recordarla, no hay que confiarnos en ella y también, bueno, pues tratar de reconciliarnos con esta memoria que está ahí para poder mirar al futuro, ¿no? Es un poquito como el proceso y la idea concreta de todo el proyecto, ¿no? Y la historia en general, ¿no? Entonces fue muy bonito poder reconfigurarlo para poder presentarlo, y justo estábamos como muy cercano al deadline, o sea, todo sucedió en un instante y todo empezó a surgir, y por eso yo estaba con jugando con el Instagram, que aparte me gusta mucho, entonces así de, sí, ya voy, espérenos tantito. Y bueno, la última pieza que engranó perfectamente fue la música de Fernando Aguirre, que es un músico experimental aquí en Puebla, con el cual he colaborado bastantes veces. Casi todas mis videodanzas que he hecho, también hago mucha videodanza por lo mismo, por esta conversión entre la danza contemporánea y lo fílmico, y pues él ha colaborado mucho conmigo, entonces bueno, muy agradecido que también tuvo el tiempo. Fue así como de una forma extraordinaria, y una extraordinaria también noticia el enterarnos de que estábamos seleccionados dentro del festival. Y bueno, pues un gusto también saber que estuvimos en la Cineteca Nacional, ¿no? Y que el festival transitó por ahí y en grama junto con él. Sí, lo que viene, porque pues va a ser parte de la selección de cine experimental mexicano que movemos pues por donde nos inviten, ¿no? De entrada, nuestra cita obligada con esta selección es Barcelona, cada año por ahí de mayo, de la mano de la Muestra Mexicana de Cine, la Muestra de Cine Mexicano Contemporáneo. Nos han abierto un hueco desde 2018. Entonces, bueno, de entrada esa, ¿no? Y más las que se acumulen. Este año le vamos a volver a rezar a San Focine, a ver si nos hace el milagrito. Y ahorita que ya está abierta la convocatoria, recuerden, está abierta la convocatoria no solo para los proyectos de exhibición, sino también para la creación de películas experimentales a costa del erario público. Entonces, no dejen de participar para que el gobierno, esta 4T, nos pague nuestras películas experimentales. El maestro Bunt seguro ya está preparando su programa. Ya vi que fue al SAT a darse de alta. Y ya aprendió, el año pasado, aprendió todo lo que se tiene que saber acerca del flujo de efectivo. Pero bueno, ahorita hablamos de eso, maestro Bunt. Cuéntenos, ¿qué piensa usted sobre Engrama, esta maravillosa pieza que, bueno, ahorita con lo que nos cuenta Josué, pues toma un tinte más interesante? Justamente a mí me parece un trabajo que de entrada ya ofrece como al espectador como engancha, ¿no? Porque empezamos a ver como estas líneas, que ahorita es lo que nos ha explicado Josué. Y me parece como que se está descubriendo como los atisbos de esta memoria. La verdad es que me quedé muy, muy intrigado con el trabajo, porque empezamos a descubrir que justamente son pues estas memorias de en Super 8, y la verdad a mí me dejó muy, muy intrigado. Sobre todo, bueno, ya empezamos a ver que es un archivo, empezamos a ver pues lo que nos describes. Y sí me gustaría preguntarte, porque además me detonó y me inspiró a citarte y utilizar esa técnica, ¿no? Porque estoy quebrándome el coco con mi proyecto doctoral de cómo presentarlo, y creo que tu trabajo como que resuelve muchas de esas inquietudes de cómo presentar este tipo de archivos. archivos de una manera mucho más interesante, no solo el archivo como tal, sino de pronto como estos atisbos que empezamos a ver. ¿Cómo fue que te técnicamente hiciste este trabajo? Vi que digitalizaste ahí con Alfredo de LabTank. Y entonces, ¿cómo fue que hiciste este trabajo, estas líneas? ¿Qué programa usaste? ¿Cuáles fueron como los desafíos técnicos de este trabajo? Pues sí, digamos que cuando quería hacer, sabía que tenía este material. Y bueno, lo primero fue la digitalización, que afortunadamente, y tampoco es que yo lo tuviera como muy claro, sino simplemente sabía que lo quería digitalizar, pero ya cuando se lo llevé a LabTank, pues ellos ya tenían digitalizado en 2K, entonces me lo pudieron digitalizar en 2K, y eso estuvo súper chido, y eso también provocó que pues tuviera como un formato bastante amplio y bastante grande, ¿no? Y creo que el Super 8, lo que tiene el Super 8 en general, y cualquier material fílmico evidentemente, pero hablo del Super 8 porque es como el petit, ¿no?, de la familia, pues le permitió el 2K como todavía encontrar esta posibilidad de que se viera como todavía con una mayor calidad, y recuperar ahí como un poquito de definición y de modulado, y estuvo chido. Y está editado en Premiere, ¿no? Está editado en Premiere Pro, y más bien lo que sí fue haciendo capas, ¿no? O sea, capas de líneas, ¿no? Cortando la imagen y tratando de construir como una imagen. Hay en algunas, es como muy, muy, muy casual, ¿no? De esta imagen, y que se vea lo que estoy interesado más bien es como esta información de línea que de repente ves como colores. Y de repente no, de repente sí quiero formar como una estructura, y lo que se hace es que la misma capa de ese clip, de ese microsegundo se vuelve a repetir justo para generar nuevamente como esta sensación de movimiento repetido, o también como de imagen que nada más está rayada, ¿no? Entonces es tomar un clip, cortarlo en este pedazo, por así decirlo, el otro clip, y se corren al mismo tiempo, y lo que se ven son las rayas en negro. También fue una manera, probablemente exista pues como una forma más, más moderna de hacerlo, pero yo pues pensaba como en la forma más rudimentaria probablemente, y decía, bueno, pues sí, corto los clips y luego los corro, y esa fue la manera de que logré hacer las líneas, ¿no? Trataba de que fueran delgaditas para que pudiese desfigurarse, ¿no?, la imagen, y no atravesara por el hecho de que ese es uno de los retos en realidad, ¿no? ¿Cómo hacer que no parezca simplemente como un documental familiar, ¿no? Que era creo que lo que más temía. Y cómo hacer, reconfigurar la imagen para que tuviera un significado y un mayor valor dentro de esto. Entonces de repente, a lo mejor me tomó 5 años, pues, de llegar a las líneas, pero de repente llegaron las líneas y fue como una extraordinaria forma de decirlo, una extraordinaria forma de poder expresarlo a partir de estas líneas, estas neuronas, ¿no? Estas conexiones neuronales en donde nosotros podemos, ¿no? Y es que, vaya, que así no es la neurona, pues, pero yo me imaginaba como esta información, ¿no?, clasificada en archivos, que van corriendo en nuestro cerebro. Eso es lo que me imaginaba completamente, ¿no? Entonces ahí se encontraba como la posibilidad visual de reconfiguración, ¿no? Y de romper como esta la hegemonía, romper más bien la imagen hegemónica, por ahí. Es interesante cómo al principio de la charla y antes de empezar a grabar hablabas como de esta resistencia y y que ahora estás en ella porque, bueno, tu trabajo ha sido dentro del cine expandido, la videodanza también, como la coreografía dentro del cine, pero también tienes, bueno, tras de mí, que es como más onírico, que si no recuerdo mal también lo rodaste en Super 8, ¿no? Sí, tras de ti está filmado en Super 8 también. Ajá. Y por ejemplo, me tocó ver una de tus películas de largometraje alguna vez en televisión. Lamentablemente la agarré empezada y es una historia como más clásica, como más, digamos, entre comillas, como tradicional. ¿Cómo es que brincas a esta parte como... ¿O cómo puedes compaginar estos dos mundos de lo cinematográfico, las artes performáticas como la videodanza, con este cine a lo mejor más tradicional? ¿Cómo logras hacer esos pasos? ¿Te interesa regresar? Y bueno, también tu película de hace unos años que hiciste enteramente en 16 milímetros y me tocó ver entrevistas que casi te decían, oye, pero es que estás loco, ¿cómo haces una película de largometraje completamente en 16? ¿Piensas regresar como a ese cine como más tradicional o ahora como tu vida profesional te está llevando como más a este campo más de la experimentación? ¿Cómo ha sido este paso? Platícanos un poco. Pues creo yo que yo estudié y fui compañero de Manuel Trujillo y Rafael Balboa, ¿no? Fuimos compañeros ahí, estudiamos cine juntos. Y justo a mí me tocó ver los primeros trabajos que hicieron en un taller de cine experimental que ellos tomaron. Y me acuerdo que en aquel entonces como que yo no entendía muy bien qué estaban haciendo. Y de hecho también me tocó llegar todavía a ver como esta famosa presentación de Trinchera Ensamble en el Exteresa, que fue como la epítome de todo, o al menos yo lo considero así, como un boom que empezó ahí la Trinchera Ensamble en ese año, o en esos dos años, no me acuerdo, y llegaron a la Exteresa y fue así, fue una conmoción total. Y yo seguía sin entenderlo, ¿no? Era así como de, pues sí, sí está padre, pero yo no entiendo, ¿no? Como que no entendí. Pero creo que todas estas reminiscencias o todos estos elementos sembraron en mí en algo que tardó mucho tiempo en entenderse, pero un día llegó y justo llegó el cine experimental y la danza contemporánea. Como esta necesidad de salir de una especie como de cascarón o de cuadro, ¿no? O de una pues de un lugar donde existía una frontera, por así decirlo, y tratar de conectarse más con ciertas emociones que siento que si bien una película convencional de ficción transita por las emociones, siempre va a ser con la intención de cierta narratividad. Y en cambio para mí el experimental es como sí conectar con las emociones, pero desde esta postura de romper con la imagen establecida y de poder llevarla a otras posibilidades, que bueno, siempre comento que es como una línea muy delgada entre simplemente hacer lo que se te dé la gana o realmente tratar de encontrar como un discurso. Eso es lo difícil para, o al menos yo lo considero así en el cine experimental. Y bueno, pues fui como constituyendo, ha sido creo que todo un camino. No estoy como peleado entre una cosa y la otra. El cine, bueno, de hecho, esa película se llama Mañana ya no estaremos aquí. Se la filmamos enteramente en 16. Y la intención era una especie de dogma, una especie de posibilidades de crear como cine independiente, ¿no? Como de si ahorita el orden es... Incluso romper, ¿no? Lo que pasa es que no rompe hasta lo experimental, ¿no? Yo creo que se queda ahí como en una especie, o al menos mis búsquedas son más hacia tal vez como una especie de cine de David Lynch, una cosa así. Pero no llega hasta ser considerada cine experimental, pero sí que evidentemente hay otros instantes, otras inquietudes en mí que me llevan pues al expandido, a la videodanza, evidentemente. Y las videodanzas, por ejemplo, transitan por lenguajes un poquito más de tipo ensayo o tipo poético, ¿no? De hecho, tengo también una videodanza que está filmada en Super 8, que también la filmé en Super 8, que se llama El Ciclo del Viento, que también ha sido como muy bien recibida. Y pues como que es transito y navego entre distintas inquietudes. Yo simplemente lo menciono, no es que solamente tengo como esta entusiasmo por sí estar como resistiendo en los lenguajes experimentales, pero también me agrada mucho no el cine narrativo, pero tratando de romper con los esquemas de industriales, ¿no? Porque, bueno, aparte, bueno, es que es la situación que me ha tocado a mí vivir, ¿no? O sea, estoy en un lugar en donde, pues, afortunada o desafortunadamente, o por falta de experiencia, o no sé si falta de entusiasmo, o falta de ganas, o falta del SAT, ¿no? De los caminos del SAT, no he logrado conseguir un apoyo por parte del IMSS-Cine, pero para mí eso no me impide, el hecho de no hacer cine. Pues necesito hacer cine en las distintas expresiones que pueda yo encontrar. Y estas expresiones que cobran más significado también me permiten producir de manera próxima, ¿no? Los procesos cinematográficos de los largometrajes son larguísimos, enormes, ¿no? Y no te puedes, creo yo, como cineasta, como creador, como lo que tú quieras, como alguien que tiene el cerebro muy activo, pues quedarte 5 años atorado en una película. Y entonces creo también entre estos intermedios, hacer cine experimental te permite, y creo que el cine experimental es muy necesario en los mecanismos que te llevan al cine narrativo de ficción, ¿no? Porque el lenguaje audiovisual se nutre plenamente de lo que se hace en el experimental. Yo como profesor en cinematografía en ARPA, en la UAP, pues constantemente hablo con esto también con los alumnos, ¿no? Menciono que es necesario que exista el cine experimental, porque es lo que va a la vanguardia, es lo que va de avanzada. De ahí se procesa el lenguaje para ya hacerlo narrativa y hacer un empaquetado mucho más sencillo, más procesado, a un público más amplio, ¿no? Y eso le pasa, pero lo que está al frente es donde hay pasos más arriesgados, más bellos y más, más humanos, más del sentimiento, más de las cosas que te mueven al interior. Y eso es lo que me agrada de transitar por ahí. Oye, pues qué interesante, José, porque justo todos estos casi 3 años de podcast nos hemos pasado diciendo hagan cine con lo que tengan a la mano, ¿no? Hagan cine con películas encontradas, hagan cine con videos de YouTube, hagan cine con lo que tengan. Y es interesante que de esta manera en la que lo refuerzas tú. Digo, al final de cuentas, uno siempre anda buscando la posibilidad, aunque el maestro Boone diga que no, pero él ha participado también. Yo mismo estoy en procesos de otro tipo de cine más convencionales, pues porque de repente se te presenta la oportunidad, ¿no? De repente se te presta se dan las cosas para que hagas un corto de ficción, hagas un documental, etcétera. Y como dices, está esta maravillosa oportunidad de que por ahí, si es chicle y pega, pues te caiga una lanita, aunque tengas que aprender de flujo de efectivo, y pues hagas una película. Perdón, están muy loquillos, tuntunes, pero bueno, ya es usual que justo a esta hora se pongan locos. Entonces, a lo mejor no necesitas tanto el dinero para hacer tu película, ¿no? Porque históricamente hemos hecho películas de bajo presupuesto, pero cuando menos para poder pagar la renta y comer caviar relleno de faisán, como el que suele desayunar el maestro Bunt. Entonces, para ese tipo de ayuda, para estar tranquilo y llegar a fin de mes medianamente tranquilo, porque en realidad el cine que hacemos pues no depende, nunca ha dependido de los presupuestos, siempre ha dependido más de las ideas. Pero me gusta esto cómo lo planteas, José, porque es eso, si tienes oportunidad de hacer un largometraje en 16 milímetros, tu presupuesto te lo da y tienes un plan para sacar la película, pues sobres, ¿no? O en Super 8, ¿no? Si por más que te tilden de loco, pues bueno, como dices tú, o sea, yo no he recibido un apoyo, pero no por eso he dejado de hacer cosas. Y son variopintas, como ya nos platica el maestro Bunt. Pues justo por eso, porque pues hoy tienes la oportunidad de hacer un corto experimental y mañana te invitan a dirigir, o tú mismo te planteas un proyecto en donde vas a dirigir una ficción o un documental o lo que sea. Y pues es exactamente lo que necesitamos, ¿no? Oportunidades de crear. Y eso está bien, bien padre, Josué. Sí, o sea, que puedas optar, ¿no? O sea, no hay que ser nada más como trazar, ¿no? Una sola línea y sobre esa irte, y, ¿no? A lo mejor es como las abuelitas decían, no haber que el que mucho abarca poco aprieta, pero al abarcar mucho, pues es que tengo muchas ganas de explorar varias cosas, ¿no? Entonces, también no es que en este momento necesite correr, ¿no? Simplemente me gusta de pronto atravesar como por estos procesos experimentales y me encantan, ¿no? O sea, el experimental me encanta. El experimental siempre va a ser justo como este cine que es a lo mejor poco visto o no es comercial, no creo que nunca llegue a ser como comercial, siempre va a estar como al margen, pero justo es necesario, ¿no? Porque así son las cosas. Si se convirtiera en lo más comercial, quién sabe, a lo mejor dejaría de tener su carácter, ¿no? Dejaría de tener este ímpetu, porque no se mueve desde la comodidad, ¿no? Se mueve a partir justo de la resistencia, ¿no? De este lugar, de estar en la batalla, en la guerra, a contrapunto, al frente, ¿no? Entonces, pues desde ahí es que este cine explora, investiga, se cuestiona y nace, ¿no? Entonces, pues sí, está. Yo bueno, me ha tocado así. He tenido esta fortuna, esta enorme fortuna de poder transitar, ¿no? Y de tener una película, pues, narrativa de ficción, digital, ahora que estoy haciendo esta en 16 milímetros, y que vamos a terminar en digital, evidentemente, no la vamos a acabar en cine, pero bueno, pues el formato base fue la película, que teníamos ganas de hacer eso, que también sentíamos que le daba como, pues esto, como le daba una... un emblema, ¿no? El hacer cine siempre va. Y somos una generación también que creo que estamos enamorados de lo fílmico, ¿no? de que crecimos, que desapareció. Nos tocó, somos la generación de la transición entre la llegada del digital y lo fílmico, y extrañamos lo fílmico, le tenemos un gran cariño, y no por eso pues tendremos que estar peleados con lo digital. Pues ahí andamos todos, creo, y eso es súper chido. ¿Cómo ve, maestro Bunt? ¿Cómo ve usted al buen Josué? Pues a mí me parece muy, muy interesante justamente esto, ¿no? Porque como esta gran apertura, ¿no? Que de pronto los experimentales a lo mejor no solemos tener, pero sí es cierto que de pronto hay la oportunidad de hacer distintos tipos de proyectos, la posibilidad de asomarse a otras maneras de hacer cine, porque justamente creo que la belleza del cine es eso, ¿no? La posibilidad de llegar a utilizar distintos discursos narrativos, no narrativos, de imagen, de sonidos, y sí, la verdad es que me parece muy interesante que transites como en estos entre estos pues distintas vertientes. Y sí, tu trabajo como docente pues ha sido como importante también. Y qué te ha, me gustaría, justamente a eso va mi pregunta, ¿qué te ha dejado la docencia? ¿Cómo te involucras justamente en la docencia? Y pues, ¿qué te ha dejado la docencia? Tanto en el ámbito profesional, en el cine, en el ámbito personal, platícanos un poquito. Pues llegó por azares del destino, ¿no? Y por necesidades laborales, habrá que decirlo, aquí en Puebla. Y pues ha sido una bonita experiencia, ¿no? Mucho aprendizaje. Creo que una de las ventajas de regresar a la universidad es que hay como un círculo de aprendizaje, ¿no? En algún momento estuvimos todos, y por ejemplo, yo ahorita también estoy buscando hacer un doctorado, y volveré a ser alumno, pero ahorita estoy como profesor y como maestro, y entonces se comparte información, se vuelve a nutrir, porque uno investiga, comparte, se reconfigura esta información a partir de los y las alumnas, que ellos lo piensan, cómo se les da, como cada ser humano entiende de una manera distinta y lo percibe de una manera distinta, y entonces regresa y te das cuenta de que no es exactamente como lo habías pensado, pero te agradó y se inspira a uno. Creo que es el ambiente universitario, es uno de estos elementos en donde se comparten, ¿no? Como tanto arte, tantas posibilidades, que justo crea como este universo en donde estás viviendo y conviviendo de elementos artísticos que te van inspirando y te nutren, ¿no? Entonces sí ha sido una muy buena experiencia en ese sentido, conocer chavos y chicas que son súper talentosos y talentosas y que todavía no saben todavía no descubren exactamente cómo hacer que eso funcione, pero sin embargo tienen exploraciones como muy lindas, muy bellas, y las llevan a cabo, ¿no? Particularmente estoy hablando de dos materias en las cuales estoy enfrente y que me permiten justo configurarlas de cierta manera para que hablemos de estos lenguajes experimentales, ¿no? Tengo un taller que doy a chicos y chicas de artes plásticas que se llama Proyectos en Video, y ahí hacemos una revisión del cine experimental, evidentemente, de las vanguardias. También vemos videoarte, vemos light art y terminamos viendo videodanza. Y hay una clase en particular que ahorita está en una transición, porque se llamaba cine experimental y otros medios, y ahora ya se va a llamar realización experimental. Y justo en ella, pues también hablamos un poquito del cine experimental en México, de un poquito de mapping también, de cine expandido. Hay un taller de cine expandido que hacemos ahí. Y todo eso va permitiendo como que ellos y ellas conozcan estos elementos, y a su vez cuando ellos van descubriendo en esta forma de jugar que tiene el experimental, pues también a mí me van nutriendo e inspirando y recuperando la fe, ¿no? La fe que hay que tenerle de repente a los proyectos para poder y para seguir en esto, porque creo que la pérdida de esta fe en hacer cine es como de lo más natural, y hay que recordar que amamos el cine, ¿no? Queremos un cine libre, ¿no? Dirían por ahí. Y bueno, eso es lo que me ha dejado. Entonces estoy muy contento por eso. Sí, nunca me había imaginado estar ahí, pero creo que todos los que hemos pasado por ahí encontramos como este ambiente en donde se... en este intercambio de ideas. Creo que es muy bonito estar en los talleres o estar en los cursos o estar, en este caso, en la universidad, porque es una enorme información que está transitando y que eso nos permite encontrar inspiración, ¿no? Y darla también, ¿no? Eso es importante. Entonces, pues nada, ha sido una experiencia bastante, bastante bella, que se ha reconfigurado, ¿no? Y que justo me regala, no exactamente, me regala varias cosas que tienen que ver con esta exploración acerca de lo corpóreo y de lo kinestésico, ¿no? Lo kinestésico, perdón. Entonces también eso, ya sea movimiento con el cuerpo o movimiento de la imagen, y son una de las cosas que más me apasionan. Pues ahí ando, metido en eso. Oye, José, y justamente ahorita que tú estás en contacto con jóvenes, que les estás dando clases y demás, nosotros, cuando estuvimos por allá en Puebla y en Cholula en el 2017, lanzábamos en ese tiempo, lanzábamos una convocatoria local, ¿no? Para tratar de despertar la curiosidad, el interés, para ahora sí que mover las aguas. Honestamente, nos costó mucho trabajo crear esa primera selección de trabajos experimentales, entre comillas, que qué bueno que dices que David Lynch, el estilo de David Lynch no es experimentar, porque de repente hay gente que se lo cree, es como lo más raro que han visto en su vida, entonces dicen, ah, bueno, eso debe ser experimental. Entonces, ¿cómo está la onda, no? ¿Cómo está esta cosa que dices de la resistencia? A lo mejor, no sé, quiero que me saques de la duda. Que te pase un poco como a Jorge Lorenzo allá en Monterrey, ¿no? También está ahí como un poquito, digo, están estos colegas de Esto es para Esto que están cambiando un poquito el sentido de su proyecto, ya no son tan experimentales, pero bueno, de cualquier manera Jorge está ya con su parche pirata y su sable un poquito a solas, entonces me da la impresión que tú andas igual, ¿no? O sea, como que en Puebla sí tuvimos un poco un auge de cosas, hay dos o tres personas interesantes que han seguido haciendo, pero de todas formas siento que no es tan común, pero bueno, ya tú me dirás, ¿cómo ves? Pues creo que justo en las clases me he topado con varios chicos y chicas que sí están como interesados en el experimental. No sé, más allá de la clase, ¿no? Yo siempre los invito, las invito a que continúen con esta experiencia más allá de la clase. A veces no les continúo siguiendo el rastro para ver qué más cosas. Siempre trato e intento de compartir materiales. De hecho, ya hablaremos de eso, Michelle, fuera del podcast. Pero, por ejemplo, hay un boom en general como de músicos experimentales que hacen audiovisuales con su música, que es otra vertiente que no, yo en particular no considero, que más bien no considero como cine experimental, considero como que es arte audiovisual, electrónico a veces. Y hay como mucho, más hay un boom de eso, porque llama mucho la atención, que de cine experimental. Particularmente, quien hace expandido aquí en Puebla es un colectivo que se llama Colectivo La Pecera, que no sé si los ubicas, ellos están con Ereo, hacen cine expandido o han hecho cine expandido, pero pues, no es que lo hagan así, no es como en la Ciudad de México, pues. Y pues yo también de repente tengo mis proyectos y de repente los saco. De hecho, yo voy a tener una presentación en diciembre que no se hizo y bla, bla. Me invitaron al Mic Cuello, un festival de muestra internacional de cine en Hueyotlipan, en Tlaxcala. Y ahí pudimos dar otro taller e hicimos una presentación con un músico que se llama Cinco Lagartija, que justo estamos trabajando en un proyecto en común. Y ya, o sea, es como muy raro, sí, es en la resistencia, ¿no? Y es que también esa resistencia pues atraviesa como por un montón de proyectos que tienen que ver con lo corporal, ¿no? Que tienen que ver con el cine narrativo convencional, que tienen que ver pues con la universidad, ¿no? Entonces de repente el tiempo se va reduciendo, pero desde luego que el otro día me quedé pensando también, ¿no? Como nos hace falta que Ultracinema regrese a Puebla para que otra vez tengamos ese poder y esa posibilidad de encontrar, de captar un público, ¿no? Que es necesario y que es que, pues vaya. O sea, no, nosotros no podemos controlar al público, pero hay que invitarlo y hay que ofertarlo, ¿no? Esa es nuestra misión en ese sentido. Entonces, pues yo cada que puedo hago algo e invito por medio de mis redes a hacer cosas en Puebla. De hecho, justo hay una, estamos en pláticas para hacer un proyecto en conjunto con La Pecera, justo así como el cine expandido en Puebla, que se escuche hablar, ¿no? Que se escuche hablar y veamos qué es lo que pasa. Pero sí, o sea, concretamente el movimiento se rige a partir de pequeñas resistencias que hay por aquí y por allá, pero no está pasando mucho. Y lo que sí es que hay un boom de arte audiovisual, electrónico o con música experimental, y ha habido eventos. De hecho, apenas pasó uno, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí, constantemente hay como estos, porque se mezcla un poquito como con el rey, pero un poquito más artístico. Entonces son interesantes propuestas, bastante bastante profesionales y artísticas, pero de cine experimental sí nos hace falta. No es siento yo que en Oaxaca, por ejemplo, está como un poquito más fuerte. Ya, no, sí, como no, recordamos a Nereo, que justo en esa edición nos mandó Santo contra las Fallas de Origen, y ellos organizaron una función fuera de programa, en un lugar donde estaban participando, no me acuerdo exactamente, digo, hace un montón de tiempo de eso, ya no me acuerdo bien de los detalles, pero ellos nos abrieron la puerta también para para mostrar Ultracinema fuera, digamos, te digo, del programa. Esta chica Añica, su pareja, no recuerdo, no sé cómo se pronuncia, en Latvio, no, mi Latvio anda medio oxidado. El caso es que sí, y pues, híjole, no nos tientes, porque regresar a Puebla sería fantástico. El maestro, no recuerdo si ya te habías ido o si estuviste presente en esa mágica función en la pulquería, la terminal. No, hombre, qué maravilla de... No, de hecho sí estaba yo ahí. Sí me tocó esa proyección. De hecho, me tocó apoyar, creo que, bueno, estaba Andrés Pardo. Es Pardo, que le mandamos un saludo, ¿cómo no? Sí. Y me tocó, de hecho, no me acuerdo si operar o por lo menos apoyar en el proyector de 16, proyectados 16, Super 8. Yo todavía no estaba como involucrado. Ibas a ver que qué onda. Sí, yo estaba como espectador. Todavía no estaba involucrado en el Ultracinema, pero pues sí, me acuerdo muy bien de esta proyección. Todavía estaba yo ahí, pues tenía todavía un trabajo flexible, donde me daban chance de hacer este tipo de actividades. Sí, caray, maestro Bunder, es lo único malo que estén de por allá, siempre se pierde el festival. Pero... La verdad es que sí, pero pues ojalá en algún momento pueda regresar durante el festival. No, más bien llévanos a Montreal, güey. Bueno, eso estaría aún mejor. Me sumo. Adelante. Digo, yo pago mi pasaje, ¿no? Yo pago mi pasaje, pero pues consíguenos ahí sedes y todo. Octubre todavía es buena etapa para visitar la ciudad. Es otoño. Ahí está, mira. Ya. No, está filmamos la película ya. Pues bueno, la... Ahí está, mira, ya salió la colaboración con Josué. Filman la película en Montreal. Va, pues así hay que hacerlo. Pero pues hay que rezarle a San Focine. Sí, pues, a ver cómo nos va. Yo ya no creo ni en Santa Claus, entonces, pero pues ustedes pueden hacer. Pues sí. Es la fe que hay que tener. Usted no pierda la fe. San Focine, ahora sí nos va a hacer el milagro. Pero bueno, sobra decir que este año todavía no hemos decidido en dónde caracoles nos vamos a ir a inundar el ambiente de cine experimental. Si alguien por ahí, ya Josué levantó la mano, él dijo, pues regresen a Puebla, ya será cosa de ver las opciones. Insisto, a Iraís ya la perdimos, igual le mandamos un saludo, pero creo que ahorita en las ondas medio ¿Qué onda? Ay, mija, se me salió del huacal muy pronto, pero igual le mandamos un saludo muy grande a Iraís Fernández. Si hay alguien por ahí, algún gestor cultural, algún valiente que se quiera aventar el tiro de organizar Ultracinema en su ciudad, en su pueblo, en su ranchería, en su casa, nosotros encantados de la vida de platicarlo y pues ver las posibilidades. El maestro Boon ahorita lo acabamos de candidatear para que organice todo y nos vayamos a Montreal y a ver qué cacho de riñón vendemos que no hayamos vendido ya. Pero bueno, en fin, pues qué maravilla, Josué, qué maravilla escuchar tu proceso, escuchar pues las ganas con las que estás metidazo en esto. Fíjate que una de las cosas que no le hemos entrado mucho es a la videodanza. Algún día tenemos que abrir una categoría de videodanza. Digo, específica, digo, la categoría experimental está abierta para todo, ¿no? Todo, no hay restricción de nada. Bueno, no todo, hay quienes dicen que Gaspar no es... Ah, bueno, no te pases, ni Jodorowsky, perdón, ni Jodorowsky, ni David Lynch, pero bueno, cada quien. Pero la videodanza sí, ¿no? La videodanza sí cabe ahí, la videodanza, pues sin irnos tan lejos, pues Maya Deren, ¿no? Entonces, claro. Ahí ya tenemos un referente extraordinario. ¿Cuándo es el centenario de Maya Deren, Antonio? ¿Hay que hacer algo? ¿No es este año o no? No. Digo, no. No, bueno, no creo que haya sido. Su centenario de nacimiento, pues sí, ya nos lo pasamos porque fue 2017. Pero, vamos a pensar qué podemos hacer. Es 13 de octubre, ¿no? 13 de octubre del 61. Ah, pues sí. Pues, bueno, ya no se nos ocurrirá qué hacer. Sí, pues. Sí. Pero bueno, sí, la videodanza estaría interesante. Igual, o sea, no dejes de mandarnos tus cosas, compartir, o sea, la convocatoria la abrirá pronto para la edición número 13, la edición que, por cierto, no hemos hecho el anuncio oficial más que en las redes sociales, pero aprovecho este momento para decirles que el festival ya no se llama Ultracinema Cine Experimental y Found Footage, ahora se llama Ultracinema Cine Experiencial. Porque hemos aprendido esta palabra, esta definición, este concepto de nuestro queridísimo amigo Gustavo Galupo. Entonces estamos abogando por un cine que te genere, que sea una experiencia, que te genere experiencias, tanto creativas como sensoriales, para deslindarnos un poquito, ¿no? Creo que podamos mucho, de la cosa de lo experimental que siempre saca escozor y la gente dice, ay, no, eso es un experimento, eso no está acá, es una cosa inacabada, ¿no? Esperamos que este cambio pues igual nos abra más fronteras, nos abra más puertas, porque ahora lo que promovemos es el cine experiencial, el cine que del cual insisto, te genere experiencias sensoriales y creativas. Y bueno, pues como es un término que acuñó nuestro querido amigo Gustavo Galupo. Sí. También le mandamos un saludo. Súper, súper afectuoso. Nos reapropiamos de su concepto. Y bueno, como las últimas ediciones han tenido ciertos nombres, así como dedicadas secciones y demás, este año, por ser la edición número 13, la nombramos como la edición Triskaidekafobia. ¿Qué es la triskaidekafobia? Es el miedo irracional al número 13. Nosotros no le tenemos miedo ni al 13 ni al cine experiencial. Entonces, pues por ahí va todo el rollo de esta edición número 13 de Ultracinema y de todo, ¿no? Ya igual la imagen del podcast, todos los carteles del día del VHS, del día del cine casero, de todas las actividades van a ir por ese rumbo, medio pachecón. Y bueno, pues eso, queríamos avisar antes de que se me olvide. Y pues bueno, el maestro Bunt se fue a alimentar a Yerbita, porque pues ahora es ahorita que lo tiene ahí, Yerbita ya está exigiendo todas las veces que no la ha alimentado. Exacto. Entonces por allá anda. Pero bueno, Josué, pues para irnos despidiendo, pues tenemos como la tradición de irnos con un pensamiento optimista, ¿no? Irnos con un pensamiento halagüeño. ¿Vas a aplicar al Focine? Ahorita, ayer vi la convocatoria Pero no sabía que había para experimentar. Bueno, más bien, sí sé que hay una sección para experimentar, pero no sabía que de las que se habían abierto, era la experimental. Sí. Entonces, ahí échale un ojo, porque igual en una de esas es chicle y pega. Sí. ¿No? Entonces, bueno, te decía de nuestro pensamiento positivo, entonces, pues, no sé, despídete de nuestros radios, que me acabo de enterar con gran shock que la vida social de la mamá de Antonio le ha impedido escuchar el podcast estos últimos meses, y eso me parte el alma, porque era prácticamente nuestra única radioescucha. Entonces, estoy muy adolorido, no solo porque el maestro Moon odia odia a Buñuel, su mamá ya no escucha el podcast, le van a hacer una fiesta a la cual no me invitaron. Yo no sé si tengo que despedir al maestro Moon o qué, ¿qué va a pasar? Pero bueno, en fin. Me siento un poco culpable, porque yo fui el que vino a decir de la fiesta del maestro Moon, y así como, ¡ah, rayos! Ahora ya, creo que... Ya lo arreglaremos fuera de los micrófonos, pues, no te preocupes. No te interrumpo. Okay. No, danos algo positivo en medio de este conflicto. No, pues nada, creo que invitar a aquellas personas que nos estén escuchando o que lleguen a dar con este podcast y que lleguen hasta este minuto. O sea, si ya llegaron a este minuto, sigan buscando Cine Experimental. Hay que encontrar formas y mecanismos para acercarse al cine experimental. Entregarse, no es un cine que nos esté diciendo, justo no es un cine. Creo que el peor error es de las gente, de las personas que intentan acercarse, es que siguen pensando que quieren que les cuenten una historia. No hay una historia en esto, es simplemente como una expresión visual y una sensación, ¿no? Justo esto que estaban mencionando de la experiencia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tú percibes la imagen y te hace sentir algo, y te hace conectarte con algo. Puedes que no te conectes con nada y está bien, pero si tú le rascas, mientras estuviste viendo esas imágenes, te hizo sentir algo, te hizo sentir incómodo, te hizo sentir alegre, te hizo... Y entender estas imágenes y conectarse con esta parte visual que te transmite, creo que es muy rico. Entonces, no le pierdan la fe al cine experimental. Pues nada, agradecerles la invitación, ha sido extraordinario estar en Nada Es Original, y pues mencionar, ¿no?, que si ustedes llegaron hasta aquí, están escuchando esto, ustedes también son parte de la resistencia experimental de cine en Puebla. Maravilloso, me gusta ese eslogan, vamos a reapropiárnoslo. Eso para decir que son parte de la resistencia experimental de México o algo así. Pero bueno, maestro Bunt, ya usted y yo tenemos que hablar seriamente fuera del aire, porque ya son varias. Pero bueno, mientras, despídase como esto, usted. Esto va a continuar, esto no se acaba en este capítulo. Supuesto que no. Ya estoy hasta bebiendo vino tinto, ya no me tiré al vicio porque me van a despedir. Y me van a dar la charla, pero no, ya fuera de broma, estimo mucho a Josué, y me parece que la charla ha sido bien interesante, inspiradora, en el sentido de que podemos hacer, que podemos abarcar muchas vertientes del cine, e insisto, esa es la belleza del cine, que podemos tomar de aquí y de allá, y podemos generar como distintos discursos audiovisuales a partir de la imagen en movimiento. Entonces, yo creo que es la charla, pues se queda como pues una como siempre digo, como una conclusión provisional, porque yo creo que podremos seguir platicando acerca de los distintos proyectos en los que ha estado involucrado Josué, y pues estamos más o menos siguiendo de cerca lo que se hace. Pues gracias, Josué, por compartirnos un poco de tu dinámica de trabajo, de cómo realizas tus proyectos, y este particular que nos ocupó esta edición me parece, insisto, extraordinario, y de una manera bien bien interesante cómo es que llevas la cómo resignificas justamente algo que es como muy íntimo, como el archivo familiar que de pronto nos dejas asomarnos y nos generas como ese misterio, nos asomamos pero no del todo, ¿no? Que yo creo que también eso es parte de lo bello del cine, ¿no? De pronto como esta sutileza a la que puede llegar el cine experimental, el cine de reapropiación. Y pues nada, muchas gracias, y para quienes nos escuchan, pues un muy muy exitoso 2020. Muchas gracias, maestro. Maravilloso, maestro Bunt. Pues sí, Josué, la verdad es que, insisto, te reitero, tengo mucho aprecio por ti, porque de alguna manera abriste la puerta. Así como tuviste buena mano en esa primera versión de Ultracinema, mira hasta dónde hemos llegado. Esperemos que igual, insisto, tengas buena mano en este primer capítulo del podcast, en esta temporada 2024, de cara a la edición número 13 del festival. Por ahí les repito, les reitero, suscríbanse al canal de YouTube, escúchenos también en otras plataformas, pero denle preferencia a YouTube. También tenemos abierto nuestro Patreon, hasta ahorita seguimos esperando al primer aventado que se anime a ayudarnos, a contribuir a que podamos hacer el festival, porque no todo es Sanfocine. Digo, vamos a poner nuestra veladora a Sanfocine, que nos cubra con su luminoso manto y podamos hacer la gira Ultracinema pues bien bonito, pero pues no estamos a expensas de eso, ¿no? Si bien está padre, pues porque por ahí, insisto, podemos hacer con un poco de dinero, podemos hacer un montón de cosas de manera más cómoda, pero bueno, pues siempre lo hemos hecho así y está padre, y bueno, en fin, extenderemos nuestras plegarias hasta los estudios Churubusco para que por ahí se nos haga el milagro. Pero bueno, mientras eso sucede, pues los invitamos a que sigan de cerca las actividades de Ultracinema. Pues ya saben, ¿no? No paramos cada oportunidad que tenemos de hacer alguna locura, pues la hacemos. No hemos definido bien si vamos a hacer talleres o qué, pero siempre está ahí la posibilidad. Por supuesto, conversatorios, charlas, funciones especiales tendremos a lo largo del año. Pues estén muy pendientes también de las redes sociales para que se enteren de todo. Y bueno, pues no se pierdan las actividades. Y pues ya, nada más, algo más que quiera agregar, maestro Bund, antes de que sea la última vez que lo escuchen en este podcast. No, pues fue un placer. Gracias por todo. Y pues esperamos que estén bien nuestras conductoras Camila Perales y Gisela Guzmán, que hoy no se presentaron a trabajar, entonces se les descontará, que sepan que se les descontará el día. Y al rato voy a terminar haciendo. Sigan de fiesta. Sí, pues seguramente siguen de fiesta. Digo, al rato voy a terminar conduciendo el podcast yo solo. Pero bueno, no importa. Por insubordinados vamos a tener que hacer una limpia. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, Josué. Saludos hasta allá. Gracias. Hasta la bella Puebla. Que ahorita debe estar haciendo mucho frío por allá, ¿no? Sí, sí, exactamente, está haciendo mucho frío, pero ya estamos acostumbrados. Buenísimo. Pues bueno, maestro Bund, que siga usted siendo el rey de la condesa. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia. Cada escena desafía lo convencional. Y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje